Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. 12 de abril de 2011. Estas son algunas de las noticias. Justicia social para el golondrina. El gobierno reglamentó y oficializó la nueva reglamentación, la resolución para el trabajo de los empleados rurales, que busca atender las precarias condiciones en que se desarrollan sus tareas los trabajadores golondrina. La nueva reglamentación consiste en un conjunto de requisitos básicos que deben contar con establecimientos que alberguen a sus trabajadores y para tal fin se ocupa de la alimentación, las condiciones de seguridad, comunicaciones y las características de los ambientes donde duermen los empleados. El objetivo es establecer un piso mínimo para los asalariados migrantes, practicantes ignorados por la legislación vigente, Federación Agraria Argentina, Sociedad Agraria Argentina, CONINAGRO y Confederaciones Rurales Argentinas. Volvieron a solicitar más tiempo para debatir el reglamento, pero su pedido fue rechazado por una votación. Después amar, después partir, y al final dar sin pensamiento. Nuevo proyecto de escuela bilingüe para el pueblo Cuom. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprobó el proyecto Pampa del Indio, que consiste en la construcción en mayo del Centro Educativo Intercultural Bilingüe Cuom, TOBAS, en Chaco. Compartieron el acto el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, y los ministros de Educación de Nación, Alberto Sileoni, y del Chaco, Francisco Romero, y Fundación Artistas Solidarios, representantes de los pueblos originarios. El objetivo del plan es construir un centro educativo intercultural y bilingüe, en que fusionarían la Escuela de la Familia Agrícola número 185, Bachillerato Agrotécnico, el Bachillerato Libre para Adultos Intercultural, anexo al CEP 78 y la Tecnicatura Superior de Enfermería, dependiente de la Escuela de Salud Pública en Resistencia. La presidenta recorrió la prolongación de la línea E de Subtes. Cristina Fernández de Kirchner recorrió ayer las obras de construcción de la extensión de la línea E de subterráneos, que comprende tres estaciones nuevas en la unión de Plaza de Mayo y Retiro. La presidenta visitó las obras del tramo de túneles que llega a la primera estación, Correo Central, bajo la avenida Leandro Alem. El obrador de esta primera etapa se ubicó en la Plaza de Razano, frente al viejo edificio del Correo Central, y desde allí se accede a dos túneles de ida y vuelta, ya perforados, que empalman con la estación Bolívar, hasta ahora la cabecera céntrica de la E. El cruce entre Pino y Lozano. El diputado Fernando Pino Solanas había dicho que Lozano medía muy poco como candidato en la ciudad. Ayer Lozano respondió que Solanas se bajaba porque medía poco para la presidencia y que al cineasta no le gustaba que le digan la verdad. Las organizaciones y partidos que apostaron a la candidatura presidencial de Solanas trataban de reunirlos para limar las asperezas y evitar la ruptura. La decisión sobre si Pino debía seguir como candidato presidencial a las elecciones de octubre debía comenzar a debatirse esta noche en la Mesa Nacional del Movimiento, de la que participan todos los partidos, pero el encuentro se desactivó. En cambio, Pino se reunió con su mesa chica. Alerta nuclear en Fukushima. El gobierno de Japón elevó de 5 al máximo de 7 en la escala internacional para incidentes nucleares. El nivel de alerta nuclear por la situación en la central nuclear de Fukushima, dañada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo, según despacho de DPA. La decisión se tomó luego de que la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial del gobierno determinó que la central atómica de Fukushima 1 emitió gran cantidad de sustancias radioactivas que constituyen amenazas a la salud humana y el medio ambiente en una gran área. Hasta ahora, solo el accidente en Chernóbil en 1986 había sido clasificado como nivel 7 de la escala internacional nuclear. El FMI y sus proyecciones sobre la economía nacional. El Fondo Monetario presentó sus proyecciones sobre la economía mundial. A la Argentina le asegura la segunda mayor expansión del Producto Interior Bruto de América del Sur, aunque al mismo tiempo vaticina una suba de la desocupación al 9% desde el 7,3% que el INDEC registró en el último trimestre del 2010. Es el único país de la región que muestra un incremento de la desocupación, pero llamativamente la economía local presentaría, según el organismo, un crecimiento del 6%, el más alto de América del Sur después de Perú.